pues lo tomamos donde... ¿Dónde nos quedamos? Sí. Me habías explicado de dónde había aparecido, de dónde había sacado el objeto, que era un regalo. ¿Y por qué habías escogido este objeto para darlo al proyecto? Cuando te pedimos que escogieras... Bueno, ¿por qué? Si no, porque hacía tiempo que lo tenía ya... escondido, no escondido, pero no lo tenía a la vista porque había perdido la utilidad que yo lo usaba cuando tenía gente en casa, porque es como el florero este para poner un rincón. Y bueno, y que voy renovando. Y ya lo tenía arrinconado. Y como me dijiste esto de que tenía que ser un objeto que representara algo para mí, como un desprenderme de algo querido. Por eso lo tenía sin... Y me pareció una buena... O sea, en realidad valía cualquier objeto, ¿eh? O sea, sí, no valía, pero cualquiera, bueno, sí. Pero yo no lo entendía así. Y entonces pensé, pues mira, será... No lo quería tirar. Y bueno, y termine, tiene una función. Para ti y o para quien sea. O sea, que lo escogiste un poco pensando en que alguien lo pudiera utilizar... Sí, sí, futuro... o... Sí. O sea, y si no hubiéramos venido con el proyecto, ¿qué habría pasado con pues lo tendría proyecto? Encima del contador de la luz. Permanente. Pues sí. ¿Y hace cuánto que no lo usabas? ¿Cuándo lo sacaste de circulación? Bueno, no lo usaba desde que... casi desde que volví a Barcelona, que vine a la Barceloneta, porque empecé a desprenderme de muchas cosas y las otras que no quise, pues las tenía guardadas. Porque el espacio, ya no tenía utilidad en este momento. ¿Hace cuánto viniste a Barceloneta? Hace 25 años. Wow. Y, o sea, que lleva 25 años sin usarse el objeto. Más o menos, quizá no tantos, pero más o menos, sí, porque este objeto me lo regaló Bronia... 35 o así. ¿Y cómo es que por qué lo mantenías a pesar de no usarlo? Mira, porque Bronia estuvo muy malita, estuvo muy enferma y era parte de, bueno, y no, y luego murió de una manera muy triste y hoy lo pensaba. La pobre debe estar incluso en una fosa común, porque hoy me he enterado de un caso de la Barceloneta que no tiene donde enterrarla. Un total que, bueno, todos los objetos que tengo en casa, luego, el otro día cuando te fuiste lo pensaba, todos tienen una historia, todos. Y bueno, y no lo usé, lo guardé, igual también, se me olvidó. Ya, que lo tenías. Sí. Ya. Que es lo que más, pero como llevo 25 años sin moverme de este piso, que es un éxito, claro que es cuando yo hago, me desprendo, cuando hago un cambio. Pero esto lo tenía en un rincón, al principio aquí arriba, allí. No me molestó. Y cuando lo veía me gustaba. O sea, lo trajiste, primero lo colocaste, lo tenías guardado en... Primero lo tenía guardado en un sitio para usar. Pero con el tiempo, cuando ves que no usas una cosa, por lo menos a mí me pasa, pues ya o me desprendo o lo guardo en un sitio, como el trasterito este que tengo encima del armario. ¿Y esto pasó por el armarito este de la cocina y luego por el contador? O sí, eres... No, el contador fue lo último. Y, por ejemplo, si ahora te volvieras a mudar de casa, ¿te lo volverías a llevar contigo? ¿O serían esos objetos que aprovechando el esfuerzo...? No sé si me atrevería a tirarlo o a regar. No sé. Seguramente, pero tendría que hacer como hice con lo que me desprendí de Camallera, que no he podido de Lampurdá, que no podía traérmelo nada porque no aquí no tenía utilidad y lo se repartió en el pueblo. De todas maneras, mira, ahora me acuerdo, el año pasado para fiesta mayor nos dieron un puesto en el paseo para la hostia poner una mesa para vender cosas. Sí. Y me lo llevé. ¿El florero? Sí, me lo llevé y no lo vendí. Y me lo volví a traer a casa y otras cosas. ¿Y por cuánto lo vendías? pues puse un 10 euros o 15. Y no me lo traje otra vez. Ajá. Sin embargo, cosas que tenía. ¿Te acuerdas que te dije que aquello me había también Bronia? Sí. Tenía otros recuerdos, no de Bronia, pero que ya me pasaba como el florero, que ya habían cumplido y no quería tirarlos. Uh-huh. Y muchas cosas vendí menos esto. Mira, era para ti. Y cuando dices que ya habían cumplido, ¿qué significaría eso de este objeto ya ha cumplido? ¿Qué implica? Porque que no, seguramente no me mueve ninguna parte afectiva. Que es un poco lo que decías, ¿no? Que todos tienen alguna historia y sí, por eso sí se mantiene. Porque claro, porque me voy quedando con lo que con los objetos que para mí tienen parte de, es parte de un proceso mío, porque es de muchos años, lo que te contaba de la paloma, de la mira de Bilbao, ¿sabes? Es como parte de tener este y tener esta este vínculo como presente. ¿Vínculos positivos o sí, de... positivos siempre. Positivos y afectivos sobre todo. Etapas de mi vida, casi, porque todo tiene bastante. Últimamente nuevo tengo poco. Bueno, el cañón que me han dado este año en la fiesta mayor, que me han regalado el cañón de la Barceloneta, por vecina guay. Ah, pues es un premio. Sí. Bueno, pues este premio me qué gusta, bueno, pero en cualquier momento me desprendo de él, ¿ves? ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque es, yo creo, ya además lo dije, creo que me lo han dado, siempre apetece que te regalen cosas y que... Pero creo que es lo que hago, no hacía falta un reconocimiento. Porque es un trabajo en conjunto de mucha gente que estamos peleando por el barrio. Ya. Bueno, igual deberían haber dado entonces muchos cañones. O... Sí, cada año dan un cañón. Ah. El año que viene ya le tocará otra. Claro. Y si tuvieras que describir el objeto... El florero, que bueno, ahora no lo tenemos aquí, pero... Bueno, pero ¿sabes? Como si lo tuvieran. Eso es. ¿Cómo lo describirías para alguien que no lo puede ver, no lo puede tocar? ¿Qué podrías decir? Es como una pieza decorativa, pero al mismo tiempo viva, porque le pones unas flores, le haces como un pequeño buque que no se ve el cristal, solo se ve las flores... Y es como un buque, como un ramiletito en cualquier rincón. Sí. Es un decorativo, pero al mismo tiempo me parece se puede variar de color, se puede variar de flor. A veces es como tener una parte decorativa, pero que cambia. Pones unos capullitos de rosa o pones unas margaritas. Mira, ahora me arrepentiré de haberlo dado. Es la primera vez. No. No, ¿sabes qué pasa? Que no puedo. Además, hoy en día las flores artificiales no iba a poner nunca. Pero bueno, y esto porque me lo han regalado también. Siempre acostumbro a tener plantas y flores. Me pasa mucho, siempre. Pero claro, los presupuestos ahora esto es... Hay que mirarlo. Claro. Entonces, ¿qué función tuvo cuando lo usabas? La de para decorar. Decorar, y era bueno, una nota de color que tenía en la casa. Porque esto me lo regaló, te he dicho, 30 y 35. Esto yo estaba viviendo en Madrid. Entonces tenía un piso muy grande. Y siempre tenía un... Y entonces era señora de... No tenía crisis económica ni... Y entonces podía permitirme... Bueno, y que no estaba tan cara tampoco. Claro. Y entonces siempre lo tenía... Pues, y sobre todo cuando tenía alguien... Cuando hacía una comida. Porque lo ponía con unas velitas y quedaba mono. uh-huh. y original. Sí. Porque la gente les llamaba la atención. Ay, estas flores, ¿cómo las tienes? Uh-huh. Y, o sea, que esto fue un regalo de Bronia, así por la amistad o... Sí, porque bueno, como yo entonces, siempre que venía a Barcelona, que tenía a mi madre aquí y la familia, siempre nos veíamos y siempre ibas, me invitaba a comer a su casa porque me encantaba una comida rusa que hacía, muy rica. Siempre que venía me la preparaba y me la hacía. Que ellas la hacen para Navidad, pero me la hacía cualquier etapa, época del año. Y bueno, y una vez se lo vi, me encantó y con el tiempo un día me lo regaló. Uh-huh. Y ella también lo usaba como florero, lo mismo. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y aunque ahora no lo usaras, ya desde hacía pues 25 años, ¿crees que lo podrías volver a usar? Si las condiciones fueran otras, ¿o bajo qué condiciones crees que podrías volver a darle utilidad? ¿Qué tendría que pasar? No creo que no. Para que... No. No, ya lo he disfrutado. Uh-huh. No. No lo volvería a usar, creo. Por eso quizá no me he desprendido de él con generosidad y con bien. Porque sé que a mí me pasa como cuando hago desplazamiento, me cambio de casa, de barrios. No me queda aquello. Me adapto a lo nuevo. Y ahora lo nuevo pues es otra cosa. ¿Y crees que le podría interesar a otras personas? ¿Que lo podrían usar otras personas? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque bueno, es original. No es una pieza de arte, ni es nada, es cristal, pero es original. Es poco visto. ¿Y tú sabes, Bronia, de dónde lo sacó ella? ¿O ni idea? ¿Sabes? Ni idea. Hay cosas que sí, que eran de sus padres, como aquel lado. Y unas tacitas que también se las regalé a mi hija, porque también a Aurea le tenía mucho cariño. Esto sí que creo, tenía muchas cosas aún en su casa, tenía un samovar precioso, tenía muchas cosas aún de sus padres de cuando vinieron. Pero esto no, esto lo compraría, no tengo ni idea. Viajaba mucho. ¿Y qué diferencia crees que hay entre tus objetos, entre aquellos que mantienes y guardas y entre aquellos que acabas tirando? Utilidad y sentimental. ¿Utilidad? Porque o cosas útiles que a mí me... me resultan prácticos, cómodos o que no encontraría en cualquier sitio. Y luego sentimental, como la mayoría de cosas que tengo aquí en la librería. Todos son recuerdos sentimentales. Lo de barro que hice yo, estas velas me las regaló mi amiga la de Gandía, el gatito me las regaló un novio que tuve cuando tenía 40 años y el 20. Sí, no, fantástico. Fue una experiencia maravillosa. Y lo guardo porque, bueno... Claro. Son cosas... Sí, pero bueno, es como dos partes. Una práctica que me resultan prácticas, a lo mejor no encuentro... o no se han roto y las sigo utilizando. Y luego la parte afectiva que me traen, bueno, lo que te decía... Recuerdos de una etapa de mi vida y de una persona que a lo mejor ya no está. Claro. Y por ejemplo, ¿cuáles son los objetos que dices no, nunca tiraría? ¿O algún objeto en particular que dices esto no? No sé, de momento creo que todo lo que tengo, lo que mantengo, yo ahora no lo tiraría. No. ¿Alguno en particular que digas especialmente? Hombre, sobre todo, mira, fotografías sobre todo. Y de lo material, no sé, es que... No sé si me pones... No sé cómo decirte, sí. Lo que no tiraría, no tiraría. Bueno, sí. Una cosa que tengo arriba, en el armario de arriba, que es un objeto que compré en Londres, en Portobelo, que es una caja escritorio de estas antiguas que se abrían y era escritorio. Esto aquí no tengo espacio, y lo llevo transportando desde que vivía en Bilbao. Pues y esto no lo tiraría. Seguramente en mis últimas voluntades se lo dejaré para que se lo quede quien quiera. ¿Y esto por qué no lo tirarías? Pues porque fue una etapa, fue un viaje que hicimos con Aure, su padre, y este viaje fui cuando decidí que me separaba de él. Y fue darle un vuelco a mi vida, como darle la vuelta a la tortilla. Volví a tener una adolescencia, cuando conocí a Javier. Conocí al padre de Aurea con 15 años y me casé a los 20. Tuve a Aurea a los 22. O sea que... Y me separé a los 40. O sea que... fue como... Por eso, mira, lo tengo escondido, pero no me desprendería de él. Claro, en ese caso, digamos como que el vínculo, el recuerdo es de como de una decisión de una antes y un después en tu vida. De sí. Una... Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ¿qué crees que hace que un objeto se vuelva útil o cobre valor para ti? O sea, a lo mejor puede ser que ese escritorio o este cenicero no tenga valor para mí, pero en tu caso, ¿cuáles son esas cosas que tú crees que tienen valor? Es por vivencias. Ajá. Por la vivencia que o el recuerdo que me traiga este objeto. Y claro, es muy personal, es mío. Claro. Claro, hay muchas cosas que Aurea, por ejemplo, me dice, ¿y esto lo sigues teniendo? Sí, no me molesta. Cuando intento ser lo más práctica posible. Pero hay cosas que, bueno, es parte de mi proceso, de mi historia, de mi vida. ¿Y con tu experiencia de ordenar casas y tirar cosas de los demás, crees que esto mismo le ocurre a la mayoría de la gente? ¿O cuáles son los motivos, así con toda tu experiencia acumulada, cuáles son los motivos que lleva a la gente a tirar o a no tirar cosas? Yo creo que el problema, con los casos que yo me he encontrado por el trabajo, no tenían, yo creo que sobre todo yo no tiraba nada sin antes... O regalar o dárselo a alguien. No hacía nada por mi cuenta. Pero normalmente estas personas eran de acumular cosas. Y no eran ni conscientes de lo... Había, incluso tenían un par que tenían el síndrome de compra. Iban a IKEA y ¿por qué has comprado todo esto? Y compraban y lo tenían... Tienen el síndrome de comprar. Otra tenía ropa, tenía la misma camiseta en todos los colores. Claro, estas personas yo creo que no sé qué tipo de vínculo pueden tener con los objetos o con las cosas. Es más un problema psíquico. El caso donde yo... Claro, este tema en concreto, que era de acumular y de... Y no saber qué es lo ni en realidad lo que tienen. Pasa que había cosas que sí, que creo, me daba cuenta con los días y el trato que tenían un vínculo y entonces esto era... Pero, no me claro, al tener tanto desorden, yo creo que ni eran, no sabían lo que tenían. O sea, que puede ser que acumulen, o sea, que guarden cosas por no tirar. Y por no tirar. Yeah. Hay mucha gente que nos... que no sabe desprenderse de las cosas. ¿Por qué crees? Bueno, porque este apego es un apego a lo material, sobre todo. Yeah. Era tremendo. ¿Y qué crees tú que es lo que desencadena ese apego? ¿Qué causa que nos aferremos tanto? Pues yo creo que es porque tiene muy poca vida interior. Aún se tienen que rodear de cosas y de objetos. Y de ropa y de muebles. Yeah. Porque muebles, había muebles, pero claro. Bueno, y muy poco prácticos, porque un espacio como este, si yo estuviera cargado de muebles, es incómodo. Es... Uh-huh. Entonces yo creo que se juntaban varias cosas. Uh-huh. Poca practicidad, ser poco prácticos, tener un problema. Y luego que... esto mucho apego a lo material. Uh-huh. Y con mucha crisis estaban todas, y todos. Tipo? Hombre, yo creo que es estructura mental también. Uh-huh. ¿Sabes? Una de las cosas que decía, amueblemos la parte de dentro y luego ya tocaremos lo de fuera. Uh-huh. Pero claro, cuando tú tienes desamueblado tienes un yeah. caos. Yeah. Entonces, claro, vives sobre. Yeah. Y por ejemplo, con tu experiencia, ¿crees que amueblar lo de fuera les ayudaba a amueblar lo de dentro? Yo creo que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Algunas personas. Yo tuve una que estaba, cuando yo fui a su casa, estaba con una gran depresión. Me la recomendó una amiga, porque todos eran. Y me la recomendó precisamente porque estaba en una depresión, estaba de baja, y era una persona muy ordenada, pero esta era una de las del síndrome esto de comprar, de comprar, de comprar. Entonces, claro, hicimos un trabajo muy bueno entre las dos. Luego, ella no sé, pero la amiga dice que la había ayudado mucho, porque es como empecé... a esclarí, ¿sabes? Uh-huh. Esclarí. Uh-huh. Y bueno, y empezó a tener ilusión, empezó a salir, empezó a hacer gimnasia, que se había abandonado mucho. Uh-huh. Y bueno, es como, no sé, fenateja, fe disapta. Ya. Pero total, ¿eh? Claro. Ya. Uh-huh. Y por ejemplo, con el vacío que ha dejado ahora el objeto, el jarrón, el florero, ¿qué va a pasar? Ah, no. Ya no hay vacío. Pues ya está. No me queda ningún vacío, no. Ni físico. No. El hueco que ha dejado. No, porque ya hace tiempo que no estaba a la vista. Ya. Lo veía cuando abría el contador para poner la trampa. Bueno, lo veía cuando tenía que guardar alguna cosa aquí arriba o allá. Ajá. Pero no. Y hacía tiempo que lo tenía a segundo plano. Y ahora no vas a colocar nada encima del contador. No. O del hueco ese del armario. No. Aprovechar y sustituir no. una cosa. No, no, no, no, no. Uh-huh. Y para ti, ¿qué? ¿Tú sabes qué precio tenía ese objeto en origen? ¿Cuánto debió costar? No. Ni idea. ¿Y si lo vendieras ahora tú, qué precio pondrías? Hombre, lo puse en venta cuando pusimos el puesto, porque tenía todo lo tenía que llevar yo, porque no, nadie me trajo una, llevé ropa, pero sabía las posibilidades que tenía de venderlo en un espacio como este, que era fiesta mayor, claro. Y todo eran gangas, claro. ¿Sabes? Pero yo creo que ahora, cuando puse el precio que me has preguntado, no sé si fueran 15 euros o 10, uh-huh. porque sabía que si no, no se vendía nada. Uh-huh. Pero yo creo que no, prefiero no ponerle precio. Para mí era un valor que no se hubiera sabido. Si alguien me hubiera dicho, ay, mira, te compro esto, es que no hubiera sabido, lo regalo. Ya. antes. Ya. ¿Y qué valor tenía? Aparte del económico, que ya está claro lo que dices, ¿qué tipo de valor tenía para ti? Económico no lo sé, valor era afectivo y sentimental y que me, y estético y porque en un momento dado me lo utilicé y lo disfruté. Pero no, económico no. ¿Y te imaginas qué le puede pasar ahora ese objeto a partir de ahora que ya ha salido de no tu sé casa? Espero que lo disfrute alguien. No sé. O que lo pongan de pisapapeles, o como es pesado. También. No sé. O sea, que le desearías... Que lo disfrute a alguien y que le dé la utilidad que quiera. A lo mejor lo pintan de naranja, ya, que también igual queda bonito, y poner... Claro, a lo mejor lo reciclan. Ya. Claro, como yo lo utilizamos, se puede reciclar. Claro. ¿Qué otros usos le verías tú? Aparte, bueno, pues yo, ahora hablando, pues mira, de pisapapeles, pintándolo y poniéndole en los agujeros unas bolas de diferentes colores. Poner flores secas así, haciendo como un dibujo japonés, pum, pum, pum. Bueno, no estaría mal. Vale, tenía buenas ideas, sí. Pues, ¿te gustaría añadir algo a una observación o algo, algún comentario sobre el jarrón, o sobre tirar objetos o no tirar, sobre tu faceta de ordenadora y tiradora de cosas de otros? Que hay que ir ligero por la vida. Hay que ir ligero por la vida y no cargarse de mochilas... porque todo lo que tengo son recuerdos, pero no me pesan. Los tengo ahí y, pero no, hay ligeros y no, como por, no es tener apego a las cosas, están ahí en un momento dado. Tengo que quitar esta librería y tengo que guardar todo lo que hay, lo hago. No tener, pues disfrutar el momento. Y en este, yo he tenido casas con de 100 y pico metros cuadrados, y estoy en 30 metros y estoy encantada de la vida. Y me he desprendido, no te puedes hacer idea. Ya. No. Es, hay que ir llevando la vida como viene y ligera. O sea, para ti fue liberador desprenderte de... Me imagino que de 100 y pico metros a 30, pues te habrás tenido que desprender de muchas cosas. Sí. ¿Sí? ¿Cómo que supuso para ti desprenderte de...? Nada, siempre he ido... cualquier cambio que he hecho, menos uno de ellos, que fue una situación bastante dramática, pero todos me ha servido como experiencia de la vida, para aprender algo. Y yo creo que, bueno... De pasar a vivir con un piso enorme de 100 y pico, como me pasó en Bilbao, maravilloso, a tener que irme a una casita de alquiler en Bilbao, no en Bilbao, no en Madrid, me ha servido cualquier cambio para bien, para mí, porque en realidad lo escogí. Claro. O sea que desprenderme y todo no me resulta... Es como, a veces incluso me lo cuestiono, digo, es que tienes un desapego, pero no es... No. ¿Y te es tan fácil desprenderte a ti de tus cosas como de las cosas de los demás cuando tenías que decidir? Sí. ¿Lo mismo? Sí, pero... ¿O lo veías más claro en el caso de los demás? Hombre, en el caso de los demás, como había tanto para desprenderse, es más fácil para mí. No, para los demás hay que ser respetuoso. No se puede. O sea, si por ejemplo, imagínate que ahora te digo, me quiero dedicar a eso, te he dedicado a esto. ¿Qué consejos me darías así, o qué criterios para hacer un buen trabajo de orden y limpieza? Una charla. Yo antes de empezar, para conocer a la persona, a tener una charla con la persona a la que vas a dedicar un servicio, uh-huh, un trabajo, y ver, además con las conversaciones así, ves cómo, por qué palo va la persona. Uh-huh. Y entonces, decirle muy claro, vengo a ayudarte, uh-huh, pero con, bajo tu criterio. Uh-huh. Y empezar a ver y poner que todo lo que se hace en este trabajo queda entre la persona que me contrata y yo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, hay muchas cosas. Ah, de intimidad. De intimidades, sí. Y... Claro. Claro. No, pues, yo te hablo de estas personas porque no las conoces de nada, claro, pero con depresión, con lo que te contaba el otro día de la que aún tenía las cosas de la madre debajo la cama, hay cosas, y todas me venían dadas por referencias de otras personas. Claro. Entonces esto, uh-huh, incluso hay compañeras de aquí del barrio que, uh-huh, me han solicitado mi, y no lo saben ni las mismas compañeras, uh-huh, que he estado haciendo este trabajo. Uh-huh. Discreción. Claro. Y esto es muy importante. Y luego. Y luego es tan agradecido. La gente es tan. Como. Se queda. Les pones. Por eso la gente volvía. Me pedía volver. Bueno, algunos no, porque ya. Y además les ponía unas pautas. Es decir, esto hay que mantenerlo. Claro. No voy a venir a verlo, pero esto tienes que mantenerlo, porque si no, has tirado el dinero y no te sirve de nada. Claro. ¿Y qué pautas? ¿Había algunas pautas comunes a la gente? O no almacenar. Desprenderse de las cosas cuando... Porque es ridículo tener 20 bolsas de IKEA, cuando solo necesitas una o dos. Cada vez que vas a IKEA no compres una bolsa. Llévate esta que te sirve. A ver, poner como unas pautas para mantener, uh-huh, el trabajo hecho. Uh-huh. No te compres más camisetas porque tienes hasta que te mueras. Uh-huh. Que espero que dure, que no sea pronto, que dure mucho, que las disfrutes todas. Claro, es que además, claro, es que no somos conscientes de muchas veces de cómo vamos por la vida y cómo actuamos. Yeah. Entonces es como de repente, bueno, como ir a hacer una terapia. Claro. Yo he ido, tenido que hacer terapia varios años porque no sabía resolver un problema. Claro. Claro. Entonces, claro, cuando... Y les das como... Uh-huh. Bueno, y qué bueno que... Porque hay gente que no tiene... Yo no tengo mucha capacidad para muchas cosas. Y por ejemplo, con el ordenador y tal. Y esta mañana me ha tenido que una amiga ayudar, porque tiene que presentar un escrito. Claro, pues yo solo agradezco a esta amiga. Claro. Porque me ha hecho una mano para algo que yo no sé. Claro. Lo mismo. Claro, cada uno... Yo creo que tengo esta cualidad. Y entonces lo aproveché este tiempo, porque siempre todo el mundo me... todos los amigos, cuando tenían que hacer traslados y cosas, me llamaban. ¿Así ya venía de antes de, claro, de dedicarte profesionalmente? Sí. Yo iba a casa de una amiga, la amiga de que llevo de toda la vida, de jovencitas, cuando tiene que hacer un cambio o comprarse algún mueble o un sofá, o me llama porque, bueno, tengo este don, mira. ¿Y de dónde te viene? No sé. Yo creo que un poco de mi madre. Mi madre era muy fantasiosa. Pero yo... Mi madre era muy fantasiosa. Por ejemplo, era una apasionada de cambiar muebles y reciclados y tal. Pero sin embargo, era muy poco ordenada. Entonces, yo he sufrido mucho con esta característica de mi madre, sufría mucho. Yo de pequeña ya de vez en cuando me paseaba el armario y me ponía orden, porque aquello era lo de mi hermana, lo de mi hermano, y no sabíamos dónde estaba la ropa de casa. Aparentemente era de decoración, Y claro, y esto me ha llevado, pero sin embargo he sufrido mucho la otra parte de caos. Y mira, he hecho un conjunto de todo. Está bien. Buena habilidad. Pues no sé, si no quieres añadir nada más, comentar nada más. Si es lo que nos faltó, pues nada. Sí, yo creo que sí. Vale. Pues muchas gracias. De nada, Blanca. Un placer.